El famoso dibujante Al Hirschfeld ha entramado durante 3 decenios el nombre de su hija Nina con sus caricaturas. El hallar las Ninas ocultas se ha convertido en un entretenimiento regular para los aficionados a Hirschfeld. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos utiliza las búsquedas de Nina como un ejercicio para entrenar a los pilotos de bombardeo para descubrir objetivos. Un consultor del Pentágono ha escudriñado las caricaturas de Hirschfeld buscando minas como parte de una subvención de $60,000 para el estudio de técnicas de enmascaramiento.